Así arrancamos con Hora Libre. Este es el programa que hacen los chicos y las chicas y los chiques que van a las diferentes escuelas públicas que pertenecen, ¿no?, al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las chicas, los chicos y los chiques hacen Hora Libre a través del programa que se llama REC, Red Escuela Comunicación, que pertenece a Escuela Abierta, coordinado por el señor Mariano Molina, Néstor Cortés. Y hoy estamos al aire y brindándoles un programón que se las trae sobre educación sexual integral. Sí, señores, un tema del que hay que hablar y mucho, y que acá hoy tenemos las voces de varios expertos y expertas. Así que bueno, les decimos que también, para que esto salga bien al aire y súper prolijo, está la gente acá de la casa de FM Boedo, el 88.1, Lucas Ranesek, que nos está dando el aire, Analia Pauso, que está manejando todo lo que tiene que ver con esta estructura del programa, haciendo la asistencia de piso, ¿sí?, como así le decimos nosotros. Y bueno, quien les habla acá al micrófono, Eva González García. Dale a bienvenida. Se va a presentar la Escuela Bernardo de Irigoyen, los chicos de la Escuela Número 3 del Distrito Escolar Quinto, que ahora nos van a contar dónde queda y eso, que vinieron con sus maestros, Olga y Mariela, y todo lo prepararon con a la profesora Yael. Yael pertenece, Yael Blanca, al programa REC. Así que los chicos decidieron presentarse, pero con una grabación que hicieron en la escuela. Así que la vamos a escuchar y después conversamos con ellos. Hola, mi nombre es Milagros y me gusta dibujar. Mi nombre es Pedro y me gusta el rap. Hola, ¿qué tal? Soy Diego, me gustan los videojuegos. Me llamo Lautaro y me gusta estar con mi hermano. Hola, soy Ignacio y me gusta el fútbol y el pez. Me llamo Wilson. Hola, soy Nelson y me gusta el Frefiri. ¿Qué tal? Me llamo Juan Pablo y me gusta la música. Hola, soy Kiara, me gusta estar con el teléfono. Hola, soy Jonathan, me gusta el pop coreano. Hola, soy Matías y me gusta jugar a la Play. Hola, soy Facundo, me gusta jugar al básquet. Hola, soy Dayana y me gusta jugar al handball. Me llamo Sandra y me gusta crear cosas. Me llamo Andrea y me gusta escribir. Buenas, soy Oriana y me gustan los animales. Hola, me llamo Efe y me gusta el Minecraft. ¿Qué onda? Soy Priscila y me gusta salir con amigas. Hola, soy Agustina y me gusta ir a natación. Hola, mi nombre es Ale y me gusta la pizza. Hola, me llamo Alexia y me gusta el básquet. Hola, me llamo Nicole y me gusta jugar fútbol. Así se presentaba séptimo grado del turno de la mañana de la Escuela Número 3, Distrito Escolar 5, Bernardo de Irigoyen. Y aquí, al aire, los están representando a todos esos chicos que se presentaron, que fue todo el grado. ¿Quiénes? Nombre y apellido, por favor, bien alto. Me llamo Lautaro Barrios. Bien, Lautaro, bienvenido. Me llamo Lautaro Zeller. Lautaro 1, Lautaro 2. Me llamo Jonathan Valenzuela. ¿Y la compañera? Me llamo Milagros Muñoz. Bueno, ¿qué viene? ¿La primera vez que estamos haciendo radio o ya venimos más entrenados desde años anteriores? Cuéntenme un poquito. El mío recién es el primer año que vengo a una radio. Qué bueno, ¿y qué se siente? Con nervios. Con un poco de nervios, pero bueno, estamos conversando tranqui y bien, así que de eso se trata, ¿no? A sí. Través del 88.1, que es la casa de los chicos y las chicas de Hora Libre acá en el barrio de Boedo, es que, bueno, que se sientan así, como en casa, ¿no? Con un tema ya preparado y súper masticado y que estuvieron trabajando varios meses. Lautaro 2. Es mi segunda vez que vengo a una radio y ya sabías más o menos cómo era, sí. Y eso, ¿le explicaste a los compañeros? No. No, bueno, esa es la idea, que le expliquen y para que, bueno, se relajen un poco y no sientan tantos nervios. ¿Y por aquí? Sí, segunda vez. Segunda vez también. ¿Y la compañera? Segunda vez. Bueno, así que nada, un debutante, Lautaro 1. Sí. Así que acá estuvieron trabajando con la profe Yael Blanca, ¿no? Y con sus seños, Olga y Mariela. Temáticas que tienen que ver con la educación sexual integral, y leyeron una novela, y bueno, vamos a conversar sobre eso. Pero me gustaría que les expliquen a la audiencia dónde queda la escuela, Bernardo de Irigoyen. Queda en Barracas. Ajá. ¿Y cómo es el barrio? ¿Cómo es la escuela? ¿Es muy grande? Cuéntenme un poquitito. Es medio chica, pero mediana y nos gusta casi a todos. Claro, porque al ser chicas se conocen todos. De primero a séptimo tiene inicial jardín de infantes. Sí. Bueno, así que claro, van todos los hermanos. Es como una gran familia esa escuela. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y qué se siente de ser los más grandes de la escuela? ¿Lo toman con responsabilidad o lo toman como que ya son los dueños de la escuela, más o menos? De chiquito pensaba que iba a ser como así, como si fuera que voy a ser los más grandes. Pero ahora ya es normal. Con los otros años. Bien, bien, bien, bien. ¿Y cómo se sienten cerrando esta etapa? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Tienen escuela cerca? ¿Van a ir a Musecu cerca? Sí, más o menos. Más o menos. La autora 1, ¿qué pensás seguir? Y la técnica. Una escuela técnica, bien. Y yo también pienso ir a la misma escuela que va a ir la autora. Bueno, así que a lo mejor coinciden como compañeros de curso, y si no coinciden, estarán en diferentes divisiones, pero en la misma escuela, y van a compartir los espacios más entretenidos como el patio o las clases de educación física, ¿no? ¿Sí? Es crecer. ¿Y por acá? ¿A la misma escuela? Sí. ¿Vos no? Yo estoy por una técnica o una normal. Un bachiller. Y un bachiller, ahora son todos los bachilleres orientados. Sí, es de Bellas Artes. De Bellas Artes, bien, sí, hay una escuela ahí cerca que no me acuerdo cómo se llama, pero es una buena escuela de Bellas Artes. Bueno, buenísimo. Hay que seguir con pasión lo que más nos gusta, más allá de las proyecciones, el futuro trabajo, el dinero que podamos llegar a ganar. Porque las pasiones son las que, bueno, mueven nuestros deseos, y eso nos hace ser mejores personas. ¿Qué fue esto de empezar a trabajar en la ESI en la escuela? ¿Quién me puede contar? ¿Cómo fueron conversando? Lo vienen trabajando ya hace varios años, ¿no? Porque es ley, así que, ¿cómo es? Empezamos trabajando la ESI en quinto grado. Uh-huh. Tipo, al principio era como tipo más... como que no eran tan normal porque nos daba vergüenza, pero ahora ya es algo típico. Claro, claro, que se puede abordar. ¿Y cuáles son los temas que a ustedes a lo mejor más les interesa? ¿O les generan más preguntas o dudas? No, yo no tengo casi ninguna. Bien, eso significa que lo que preguntás en la escuela te lo pueden responder. Sí. Y eso es genial, porque los profes y las profes se vienen preparando ya hace un montón de tiempo. Hay postítulos en educación sexual integral, y eso está buenísimo, porque negar, ¿no?, nuestras esencias como personas y que no nos incluyan adentro de los programas de estudios era como una negación a no hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí. Bien. Para meternos un poquito más en el tema, estuvimos pensando, y ustedes estuvieron pensando, ¿no?, cómo son, cómo se tratan, cómo es el clima de trabajo entre todos los pibes de séptimo grado. Es todo, hay bandas, hay divisiones, hay grupitos, hubo problemas de bullying y esas cosas. Sí. Bueno, ¿y se animan a contar a alguna cosa que estuvo mal pero que modificaron? Por sí, ejemplo, a sí. ver. Tenemos un compañero que, bueno, pasaba bullying. Pero uh-huh. bueno, este año como que estamos más unidos que el año anterior. Uh-huh. ¿Y lo pudieron trabajar entonces? Sí. Estamos en eso. Bien. Sí. ¿Y ese tipo de bullying era... explícito, adentro del aula, fuera del aula, en las redes sociales, ¿cómo fue? Afuera del aula y adentro del aula, las dos formas. ¿Y qué creen que fue lo que permitió hablar este tema adentro del aula y trabajarlo con las seños? Cuando dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos. Es porque el chico se puso agresivo y empezó a golpear. Ajá, bien. Lo que no, a veces no podemos desandar con la palabra, después se convierte en una fuerza y en violencia, ¿no? Y si bien esto a lo mejor sucedió con una persona de nuestra misma edad, también a veces pasa, ¿no?, que en las casas o en otros lugares donde frecuentamos, como puede ser el club o las plazas, o donde se juntan, cuando trasciende la palabra, inclusive la palabra agresiva, la cosa se pone pesada. Entonces la idea es poder vivir y adaptarse y poder vivir en sociedad, ¿sí? Acá tenemos algo que ustedes prepararon que se llama No me gusta. Lo escuchamos y después me dicen cómo fue preparar esta grabación. Sí. Dale. Sí. No me gustan los gatos. No me gusta matemática. No me gustan lo que tengo que hacer. No me gusta cuando llueve. Y no me gusta inglés. Que me manden. Y no me gusta viajar. No me gusta. ¿Hay algún no me gusta que nos dijeron por ahí en la grabación? No. A ver. No me gusta que me burlen y que me molesten. Bien. A mí también. Claro, claro. Y a veces las burlas porque suceden o cómo surgen. No sé, pero... Por algo físico, a veces. Por algo físico. Por algo físico, mental o algo que nos pasa en la vida. Uh-huh. Y eso físico tiene que ver mucho como vamos creciendo. Ustedes son muy jóvenes y a lo mejor de un mes a otro cambia corte de cabello, cambia el rostro, el tamaño, ¿no? Crecemos, las chicas crecemos. Por ejemplo, a mí me pasaba que vieron que soy grandota yo, ¿cierto? Por decirlo así, ¿no? Y yo a los 11 años ya era señorita, ¿eh? Lo que, bueno, aparece la primera menstruación, ¿no? Y mis compañeras en general eran más menuditas. Y bueno, yo ya me veía con pechos y eso, y yo no quería tener pechos. Y mis amigas todas querían, ay, te compraste el primer corpiño, esto, aquello, lo otro. Estaban como muy expectantes. Y a mí me daba temor crecer. ¿Han pasado por esa situación? Sí, me pasó a los 9 años. Te pasó a los 9 años, claro. Bueno, y esos primeros temores, está bueno estar acompañados por las personas que tenemos más cerca, ¿no? En primer lugar, por la familia. A veces hay algunos temas que no se pueden hablar en la familia por diferentes motivos, pero tenemos nuestros grupos de personas confiables, como en la escuela, nuestras seños, nuestros profes, y no hay que tener vergüenza, y a lo mejor sí hablarlo de una forma más privada para que al principio no se haga público. Y esto del crecer, ¿qué no les gusta de crecer? ¿Por qué? ¿Porque van a dejar ahí séptimo grado, sí, y la escuela Bernardo de Goyen? ¿O porque madurar? Cuesta madurar, ¿no? Sí. Sí, bien. ¿Y en qué lo ven cotidianamente, por ejemplo? Hay una cosa que tiene que ver con la responsabilidad. Chicos, ¿hicieron la tarea? Por sí, ejemplo. No. Bueno, esa es una cuestión. ¿Y después otras cosas? No. Piensen en casa. Cocinar. Lavar los platos. Lavar los platos, sí, sí. En casa es una guerra, se tiran, son dos varones, entonces tiran la moneda a ver quién le toca, le dije de tocar, ¿no? Entonces, a veces hay trampas y bueno, a veces no termina muy bien ese sorteo así al aire. Pero bueno, forma parte de esas responsabilidades compartidas y ahí tienen que a veces mediar los adultos, ¿no? Y decir, bueno, un día cada uno, ¿sí? Esas son como responsabilidades más chiquitas, pero que, bueno, nos van formando como personas, ¿sí? Último tema tratado ahí en la escuela, referido a la ESI. ¿Qué fue? ¿Qué trabajaron? Así le vamos a ir dando pie a lo que van a hablar los chicos en el próximo bloque. Estamos trabajando con unos... Un poquito más cerquita. Estamos trabajando con unos papelitos, que es algo que hacemos bien. Cómo nos ve la persona y también unos papelitos, cosas que se ven y se sienten, uh-huh, y nos daban cosas que nosotros tenemos que decidir si se sienten o se ven a simple vista. Uh-huh. Y vos con Lautaro 1, le digo yo, ¿cómo te sentís más familiarizado? ¿Qué pensás que haces bien y le gusta a los demás? No sé, hacerlos reír. Bien, bien, eso es muy importante en la vida, ¿no? Comenzar el día con una sonrisa, a veces a muchas personas les cuesta mucho, ¿sí? Y prendemos la tele para reírnos, ¿no? O vemos las redes sociales, que hay un montón de youtubers que también son graciosos y eso. Pero bueno, el tema es poder capturar la sonrisa a nosotros y tenerlos para expresar. Me encantó. Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Una virtud. Y esa virtud, bueno, te va a abrir un montón de puertas. Y está bueno agradar y ser agradable. Lautaro 2. Y también me gusta hacer reír a los demás. Yo y Lautaro somos como los dos payasos de la clase. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, sí. De haberlo sabido, pedía un chiste. Y acá, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué sentimos como una fortaleza, algo que nosotros hacemos bien, que le gusta a los demás? Yo puedo guardar secretos, soy una persona en la que se puede confiar. ¡Ay, qué bueno lo que dijiste! Lo vamos a repetir bien alto, a ver. Soy una persona en la que se puede confiar. Sos una persona en la que se puede confiar. Bien. Hablemos un poco de los secretos. Hay cosas que decidimos contarles a los demás y que alguien puede confiar y demás. Pero si en ese secreto hay algo que a la persona o a otras personas les haga mal, hay que tratar de hablarlo sin a lo mejor nombre y apellido, ¿no? Con otra persona que nos pueda orientar. A veces hay personas que dicen, bueno, no, esto que tiene que quedar en secreto y demás, y no es todo bueno, porque a veces son cosas que son malas y no precisamente es guardar confianza en el otro, sino que no estamos haciendo algo bien. Así que, pero esto sí, de poder confiar, de poder dar la mano con la escucha, está buenísimo, te felicito. ¿Y usted, caballero? Divertir también. Divertir también. Bueno, dicho esto, ¿quedó algo más en el tintero para comentarle a la audiencia, a los chicos de del séptimo grado de la Escuela Bernardo de Irigoyen? Saludos a quienes, a ver. A la familia. Bueno, a la familia, compañeros que nos están escuchando, les mandamos un beso. En lo particular, Hora Libre les agradece tener chicos y chicas tan lindos acá haciendo el programa hoy. Y bueno, y ir descubriéndolos, ¿no? Con ese pedacito de niño que va quedando y ese gran mundo de adulto por el que van a estar empezando a transitar. Tenemos un tema musical que preparamos, ¿sí? Sí. ¿Y quién lo quiere presentar? Tal vez de Paulo Londra. Bueno, les paremos que lo escuchemos. Lucas, ¿lo tenemos por ahí? Sí. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Hey. Pero tranqui. Tranqui, tranqui. Que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia. Al frente de la audiencia, normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Una chica que la admiro desde siempre. No la contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le ha aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora como me olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora como me olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. On the drums, on the drums. Paulo, Londra, Big Ligas, los mayores. The Cristo Man, Leones con flow. I'll be on the drums. Sencillo. ¿Qué me queda dónde? Hacer tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros. Vamos a inventar algo nuevo ya. Acá continuamos con más Hora Libre, el programa que hacen los chicos y las chicas que asisten a las diferentes escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con séptimo grado estamos de la Escuela Bernardo de Irigoyen, acá junto a su señor Mariela, que se va a presentar. Hola, señor Mariela. Hola, hola, buenos días. Bueno, ¿cómo fue esto de trabajar la ESI en el colegio? ¿Cómo a través de la Ley Nacional de Educación y de los contenidos que desde el 2006 estamos trabajando sobre educación sexual integral, fue armar un programa para séptimo grado? ¿Cómo fue ese primer contacto, ¿no?, del docente con esta temática? Y la verdad que, como dijeron los chicos, es algo progresivo. Ellos ya venían trabajando con la maestra de quinto grado. Lo tenían así como tenían un horario para la ESI. Creo que todas las semanas tenían una hora. Entonces, bueno, continuamos con eso. Uh-huh. Y la verdad que este año está bueno porque vemos los avances. Yo los tuve el año pasado. Y hay actividades que volvemos a repetir y encontramos que de repente se abren más, como que se notan los resultados y está bueno, y está bueno. Uh-huh. La verdad que les gusta y es como que lo piden. Cada 15 días tenemos ESI y los chicos es como que están esperando ese día. Uh-huh. Y mañana en todas las escuelas públicas secundarias que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está la agenda ESI, va a ser la primera jornada del año. Y cuando decimos jornada es que toda la tarde o toda la mañana se va a estar trabajando sobre esta temática. Que bueno, en el programa de hoy empezamos a desandar con séptimo grado hablando de cómo son las relaciones, ¿no?, humanas, cómo son las relaciones en el aula, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y ahora se presentan las chicas porque en este bloque tenemos un bloque muy súper femenino. ¿Quiénes están al aire? ¿Cómo son sus nombres y apellidos? Hola, soy Priscila Camilo. Bienvenida. Vamos a hablar un poquito más alto y dirigidas al micrófono, ¿sí? Hola, soy Constanza Vega. Bien, bienvenida, Constanza. Hola, soy Agustín Aranda. Agustín Aranda. Agustín Aranda tiene la misión de decirnos, bueno, vamos a seguir hablando de ESI, pero si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de dos vías de comunicación importantes que tenemos acá en el 88.1. ¿Qué, cuáles son? El Facebook es FM Boedo, Tus Sentimientos en el Aire. Tus Sentidos en el Aire. Tus Sentidos en el Aire. Perfecto, ¿y si no? Y el teléfono 43 39 32 18 70. Perfecto, así esas son nuestras vías de comunicación. Y todo este programa le contamos a los papás que nos están escuchando, en la escuela que nos están escuchando, que lo vamos a subir en estos próximos días a nuestra página, que es www.programarec.com.ar, o si no, inmediatamente después del programa, algunas de las fotos, algunos de los momentos vividos acá en el 88.1 los pueden ver a través del Facebook que tenemos, que se llama así, todo junto, Programa Rec. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito de otras formas de trabajar la educación sexual en el aula, y la educación sexual integral a través de una novela, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué novela están leyendo? ¿O que ya leyeron toda? No lo sé, cuéntenme. Leímos Rafaela. Rafaela, la autora, ¿quién es? Mariana Furiace. Bien, bien ahí. Bien ahí. Y ustedes prepararon unas grabaciones y como están un poquito tímidas y demás, primero vamos a escuchar las grabaciones, primero el track número 1 y después el... No, perdón, el track número 3 y el track número 4. No los pegamos, sino que vamos y venimos y escuchamos antes de la tanda. En el autorretrato que me pidieron en el colegio, tengo que incluir lo físico. Incluiré solo la cara. El resto del cuerpo no existe, o existe en abundancia. Por lo tanto, de mí puede decir que tengo la cara redonda y la piel color durazno, lo dice el abuelo. El pelo largo, del mismo color de un carozo de durazno. Un morado intenso, los ojos azules y la mirada de hielo. Esto último acotado siempre por mamá. Vos tenés una mirada que lastima. Y puede ser porque de alguna forma me tengo que defender de las cosas que pasan. Me encanta tener la mirada de hielo. Yo no quiero sembrar ni compartir. Ahí escuchábamos un autorretrato, ¿no? ¿Cómo se ve Rafaela? Es una novela que está contada en primera... Primera persona. En primera persona, sí, es como una confesión que Rafaela le hace a los lectores, muy bien. Y acá nos confiesa cómo ella se siente. ¿Cómo la sintieron ustedes? Solitaria, apesadumbrada, triste, lastimada. Solitaria. Solitaria. Un poco de todo. Un poco de todo. Porque ella tenía ganas de qué. ¿De qué piensa que tenía ganas de Rafaela? Bueno, hay un montón de cosas que le pasan en la escuela, en relación con otros amigos y eso. ¿Cómo empieza la novela? ¿Empieza por este autorretrato? Empieza escribiendo en su diario todas las cosas que le pasan. Ajá. ¿Acá tienen diario ustedes? No. ¿Y tienen alguien, como contaba la compañera del bloque anterior, en que confían y le cuentan sus cosas? Sí. Bien. Sí. Bien. No vamos a preguntar quién, porque bueno, los padres están escuchando y no. Bueno, hay cosas que ya pasan por nuestras intimidades, ¿no es cierto? Así que no vamos a deschavar esas cuestiones acá. Pero sí, a Rafaela le pasa eso. Y a Rafaela le pasa otras cosas más. Le pasan cosas en el colegio. Vamos a escuchar el track número 4 que ustedes prepararon y ustedes grabaron en el colegio con la profesora Yael Blanca, y lo compartimos y después lo conversamos, ¿les parece? Sí. Seguramente jamás llevaré esto al colegio, porque no me interesa que lo lea nadie. Ni siquiera Ana, que es la profesora que más quiero. la única que sabe que existo, ahí en el fondo del aula. Porque con los profesores tampoco me llevo, ni me van, ni me vienen. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado. Ahí escuchábamos un fragmento más de Rafaela, de Mariana Furiace, y está ahí Rafaela con una situación de que, bueno, se siente como que, yo creo que se siente como invisible, ¿no? Sí, no se siente cómoda con su propio cuerpo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la relación con su cuerpo y qué pasa en esa casa que es la casa de Rafaela? La mamá siempre le anda diciendo que todo le queda mal, que trate de hacer dieta, y a Rafaela no le gusta eso. Uh-huh. Además tiene una hermana, ¿no, Rafaela? Sí, sí. ¿Y esa hermana se parece a ella? No. Uh-huh. Es diferente. Es diferente físicamente y después también hace otras cosas que no hace Rafaela. ¿Se acuerdan qué? Así le contamos un poco a la audiencia. La hermana es deportista. ¿Sí? Y comparte muchos espacios con su mamá, y a Rafaela no le pasa lo mismo. ¿Sí? Y se siente un poco solitaria en esa casa, ¿no? Y también sí. Va a la escuela y tampoco le interesa mucho relacionarse con otros profesores, inclusive con la persona que más le gusta relacionarse a través de sus trabajos, sus escritos, y eso tampoco tiene muchas ganas, ¿no? No. Está un poco amargada. ¿Han transitado un poquito alguna situación parecida a Rafaela en este comienzo de la adolescencia? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué te pasó parecido a Rafaela? En el colegio me dejaban de lado. Ajá. Bueno, es un ¿y se pudo trabajar eso? Sí. ¿Pudiste decir lo que te pasa? Eso es genial. Eso tiene que ver mucho con Mariela y con todos los profesores que tuvieron anteriormente, ¿no? Que habilitaron la palabra para poder explicar eso, porque uno está creciendo y a veces se siente que no va de la mano con nadie y tiene miedo, tiene temores. ¿Algo más por acá? No. ¿Algo parecido a Rafaela te ha pasado? No sentirme cómoda con mi propio cuerpo algunas veces. Uh-huh. Porque de repente crecemos y no somos más los chicos que éramos, ¿no? No. Eso sí sucede, sí. ¿Y aquí? No, creo que no. ¿Crees que no? Pero sí entendés lo que le pasa a Rafaela y que le pueden pasar a otros adolescentes, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto después de una pausa que tenemos programada, que es la publicidad de la radio. Así que seguimos desandando Rafaela en el próximo bloque, ¿les parece? Va, es un bloque intermedio, ¿sí? Sí. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 15 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito. No es delito. Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas por FM Boedo. Un saqueo de emociones. Viernes 12 de julio, llega la flama al Centro Cultural El Surco. Fiesta de hip hop y trap, freestylers, músicos en vivo, set de artistas sorpresa, DJ set con lo mejor del género urbano. Te esperamos en la Flam, Flam, Flam. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Oh, me vengo enterando de un montón de cosas acá con esto de Rafaela. Estamos en el 88.1 con la Escuela Bernardo de Irigoyen en séptimo grado. Hora Libre es el programa que hacen los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de ESI, Educación Sexual Integral para Todas, para Todes. Y una novela que la súper recomendamos, ¿no? Porque tienen primera parte, segunda parte, para esta etapa de la vida, abuela, abuelos, mamás, papás, está bueno que esté en la biblioteca de casa, en el escritorio, en la mesa de la cocina. Es una novela que nos abre puertas y nos hace pensar en cómo somos y cómo a veces nos podemos sentir si no somos visibilizados por nuestras propias familias o las personas que tenemos alrededor. Y bueno, hablando de esto del crecimiento, de los cambios físicos y demás, a Rafaela le pasan cosas y ustedes prepararon algo que donde ella siente mucho dolor y le escribe ese diario como ustedes dijeron. Así que vamos a escuchar el track número 5 y vamos a conversar acá en la mesa de FM Boedo. Vemos Rafaela de Mariana Furiace. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco. Puedo parecerme a esas modelos de la tele. Me harté de escuchar el típico "tenés una cara preciosa", mientras piensan "lástima el cuerpo". Incluso me lo han dicho "vos con unos kilos menos serías una diosa". Mi cara, lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres de caderas anchas. Sé, en cambio, perfectamente los beneficios de ser delgada hasta los huesos. Flaca zaraca, como dice mi abuela. Lo sé porque tengo dos ejemplares en casa, que no he podido imitar. Mamá y mi hermana, sí, la abuela también, pero no vive con nosotras. Me he cansado de ver bailar a mis amigas y me resigné a que eso para mí no es. Los varones y yo nos relacionamos históricamente sin relación alguna, ni amigos, ni novios, ni nada. Yo no quiero que elijas mi champú. Ahí escuchábamos, ¿no?, cómo se veía a Rafaela. Y en la escuela hicieron un ejercicio, ¿no?, de esto de que ven los otros cuando me ven. Ahí está, parafraseando una canción, está la profe. ¿Qué ven los otros de ustedes cuando los ven? ¿Hicieron un ejercicio? ¿Cómo fue? ¿Con unos papelitos habían empezado a contar? ¿Lo podemos compartir con la audiencia? La profe nos dio unos papelitos uh-huh. en los que teníamos que quedar a un compañero que confiamos uh-huh. Y tenían que poner algo bueno de nosotros. Ajá. Y después eso lo compartieron en una cartelera, en una pared del aula. ¿Cómo fue? Lo pegamos en una cartelera que lo pusimos afuera del aula. Uh-huh. ¿Y qué, por ejemplo, les pasó? ¿Han descubierto que sus compañeros veían algo de ustedes que ustedes no se daban cuenta? ¿O reafirmaron algo que ya sabían? ¿Cómo fue? Por ejemplo, a vos, ¿qué te dijeron? Que conociéndome más, se dieron cuenta que soy buena persona. Uh-huh. Y bueno, eso. Claro, porque a veces no expresamos todo lo que somos y somos más reservados. Entonces, a veces otras personas se imaginan de nosotros cosas y, bueno, nos llenan de prejuicios, ¿no? Juicios de valor sin saber realmente quiénes somos, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y por acá? A mí me pusieron que siempre las hago reír, que les caigo bien y uh-huh. que soy buena amiga. Uh-huh. ¿Te sorprendió eso? Un poco. Un poco. No te habías detenido a pensar que a lo mejor eras todo eso. Qué bueno que está. ¿Y acá? Me dijeron que era buena persona y que cuando uno estaba mal los hacía reír y que también era buena onda. Qué lindo, qué lindo. ¿Y Lautaro? Me dijeron que soy buen amigo. A ver, más cerquita del micrófono. Me dijeron que soy buen amigo y eso me hizo sentir bien. Buenísimo, buenísimo. La amistad es uno de los sentimientos más profundos que tenemos los seres humanos, más allá de ser padres, hijos, que son lazos que nos unen durante toda la vida a otras personas, ¿no? Porque son relaciones que tienen que ver con lo familiar, pero la amistad es aquella que no pide permiso y se hace amiga. Entonces, es muy bueno lo que te dijeron. Y acá aparece un personaje, estamos que Rafaela la está pasando muy muy mal, y aparece un personaje varón, ¿no es cierto? ¿Quién es? Simón. ¿Lo podemos decir más alto? Simón. ¿Y qué viene a hacer Simón a la vida de Rafaela? La viene a enamorar. ¡Ay, qué bueno! La viene a enamorar. Le hace hacerse un montón de preguntas, ¿no? Y todo eso que ella pensaba acerca de ella misma empieza a estar como en crisis, ¿no? Se empieza a desarmar. ¿Y ahora qué hago, no? Si hay alguien que me ve realmente como soy, ¿sí? Tienen otro track y otra grabación de otra parte de la novela que la queremos escuchar y compartir con la audiencia. Así que la vamos a escuchar y después volvemos acá al estudio. Además soy tímida y callada, y las cosas que me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro, y otras cosas arriesgadas. Pero por sobre todas las cosas, amo mi violín desde que cayó en mis manos luego de que papá se fue. Papá tocaba el violín como los dioses. Dice mamá siempre que acepta hablar de él. Voy a bailar de vez en cuando para estar con las chicas, pero no porque me guste el apretujamiento de gente y que todo el mundo observe y se muestre. No me gusta mostrarme ni que me observen. Yo no quiero vecinas con puchero. Y ahí decía Rafaela todo lo que le gusta, lo que no le gusta. Tiene una relación ahí importante con un objeto. ¿Qué es qué? Su violín. Su violín. Acá hay alguien que escucha música o hace música. Yo. Ay. ¿Haces música o escuchas música? Canto, no. Ah, ¿y qué te pasa cuando cantas? Me da felicidad. Uh-huh. ¿Y te pasa como a Tini, no? Libre soy, libre soy. ¿Algo, una sensación parecida? Algo así. Algo así, eso es genial, eso es genial. A veces los instrumentos no son esos instrumentos estrictamente físicos y fuera de nuestro cuerpo, sino que son esos nuestros sonidos, nuestra propia voz. Te felicito. Gracias. Muy bien, es un buen vehículo para expresar las cosas

amarte porque puedo lastimarte, pero esa no es mi intención. Yo no sé por qué sigues tan necio, buscando robar mi corazón. Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada, aunque no quieras, así es mejor. Aquí las chicas y los chicos de la Escuela Bernardo de Irigoyen de séptimo grado, el turno de la mañana, haciendo hora libre por la 88.1. Y se van a presentar en este último bloque de la mañana de hora libre y de la 88.1. Algunos son caras repetidas del primer bloque y otros son compañeros nuevos. Así que vamos a hablar cerquita del micrófono y vamos a decir nuestros nombres y apellidos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Baez. Sandra Baez, bien. Milagros Muñoz. Enzo Frigual. Lautaro Barrios. Bueno, bienvenidos nuevamente a algunos y otros bienvenidos, bienvenidos. Seguimos desandando este tema de la educación sexual integral. Y en la escuela están haciendo muchísimos trabajos en relación con esta temática. Y bueno, y también en las clases de prácticas de lenguaje decidieron trabajar una novela que es Rafaela, ¿no? Sí. Y después se vino la segunda parte, ¿cómo se llama? Rafaela Intermitente. Intermitente Rafaela. Intermitente Rafaela. Primero el intermitente. ¿Qué es intermitente? Es un adjetivo ahí que nos está diciendo algo. Que se prende y se apaga. Como una luz que se prende y se apaga, ¿no? Sí. Un ratito soy la Rafaela que conocieron en la primera parte. Que se apaga. Y después otra. Y es Rafaela que se prende ahora. Ajá. ¿Y la que se prende ahora? ¿Cómo es? Más grande. Uh-huh. ¿Y qué características tiene? Pues ya estaba en el secundario, pero ahora está. Se corta el pelo. Ya no tiene más largo, tiene corto el pelo. Bien. ¿Y qué otra cosa le pasa? Se enamora de otro chico. Ajá. ¿Y Simón? ¿Qué pasó con Simón? Decidieron no verte jamás ahora. Ajá. Eso tiene que ver, ¿no? Con. A veces esas cuestiones, ¿no? Que nos gusta un chico, una chica, y después lo conocemos y la conocemos y a veces no es todo lo que uno espera. Y eso no significa que sea malo o bueno, sino que significa que no es lo que a lo mejor como sentimiento estábamos deseando o esperando, ¿no es cierto? Entonces, conocemos a personas nuevas. ¿Y qué le pasa a Rafaela con estas nuevas relaciones? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si no se ponen nerviosos. Vamos a escuchar a uno de los autorretratos que tienen por ahí. ¿Qué autorretratos? Sí, lo vamos a escuchar y vamos a ver si tiene que ver con la novela, con ustedes mismos. Ahí van de sorpresa y los escuchamos. Me gusta el color rojo. Los deportes que me gustan son básquet y tenis. Vivo con mi mamá y mis dos hermanas. Soy flaca. Me gusta pasar el tiempo con amigos y amigas. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Soy una persona inteligente. No me gusta la cambien mucho porque puede ser malo en lo que te gusta y después que se te burlen. Yo siempre veo cosas como mal, como en el país. Yo pienso cómo cambiar las cosas a veces. Cuando tengo un problema, yo reflexiono cómo resolverlo. Soy sensible a casi todo lo que me dicen. Soy argentino con familia paraguaya y tengo sangre paraguaya y española. Y me gusta jugar al fútbol, andar en bici, hacer ejercicio, estudiar matemática. Y no me gusta lengua y mi aula de clase. Soy una persona un poco bipolar. Tengo una mascota, la cual tiene 4 años. Mi pasatiempo es la programación y jugar videojuegos. Toco la guitarra desde los 6 años. Mi primera guitarra, que fue con la que empecé a aprender, me la regaló mi papá en mi cumpleaños. Mis papás son los dos maestros y tengo dos hermanas que se llaman Catalina y Guadalupe. Me gusta el fútbol y soy de Racing desde que nací. También me gustan los animales. Mido 1,57, tengo rulos y soy un poco gordo. No me gusta que me jodan con eso. Soy de Libra, mi color favorito es el verde y mi comida favorita es la milanesa. Tengo 13 años y me gusta salir y no me gusta que me manden. Me dicen que soy buena persona y a veces llego a creerlo. Me gusta dibujar. Siempre me preguntan si aprendí en un taller o algo. Pero no, aprendí sola, sin ayuda de nadie. Me llamo Enza, tengo 12 años. Vivo en la iglesia con mi mamá y mi papá, con mi hermana Pata. Me gusta jugar a fútbol. No me gusta matemática. Me gusta hablar con mis amigos y me gusta compartir, soy sociable. Soy una persona normal, tengo dos hermanas, mi color favorito es negro, tengo sangre paraguaya de Argentina, no me gusta que me insulten ni me peguen. ¿Cuántas cosas nos gustan? Pero hablé raro ahí, al final. Sí, te escuché ahí. ¿Y qué otra cosa que no contaste ahí te gusta hacer? No me gusta matemática. Sí, eso quedó clarísimo. Hay otro compañero que sí, me gustan las matemáticas, decía. Es como, me gustan las verduras, las zanahorias. Me sonó así. Bueno, bien, bien. ¿Han notado algo? Todas las opiniones, todas las cosas de los autorretratos, ¿son iguales o diferentes? Diferentes. Bien. Así nos tenemos que aceptar, con esas diferencias, con esas diferencias lo que nos hacen también interesantes a las otras personas que a lo mejor no comparten lo mismo. ¿Sí? Muy buen trabajo. Hay algo ahí que yo no sé y que quiero que le cuenten a la audiencia. ¿Qué fue esto del trabajo con los vagones? ¿Me lo pueden explicar? Difícil. Muy difícil. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Qué es lo primero que hicieron en la clase? ¿Quién quiere contar cuáles fueron los pasos? Primer paso. Primero nos pusieron en grupos de cuatro. Uh-huh. Y a tres de adelante nos pusieron vendas. Vendas. Y atrás había uno que dirigía todo. Entonces había como un medio de comunicación que no se podían hablar. Entonces sí, no se podían hablar. Hacer algo y para ir a la izquierda. Guiarse. Y todo eso. Guiarse a las dos. Había que guiarse. Y no chocar. Bien. Y después que se sacaron las vendas y participaron unos y otros, ¿qué le pasó? ¿Pudieron reflexionar al respecto de ese juego? Sí, nos dimos cuenta que no confiamos en todas las personas, solo en algunas, no solo en todas. Uh-huh. Porque escuchaban voces en las cuales no se sentían seguros. Bueno, nada, el camino de la adolescencia y de hacerse más grande, eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Que a veces frente a ciertos temas estamos con los ojos vendados y necesitamos información, guía. Para eso están los adultos confiables, para que ustedes se acerquen y pregunten. Y hay voces que son confiables porque ya las probamos y son amigas y demás. Y también acercarnos a las personas de nuestra edad que nos hace sentir bien. ¿Sí? Eso está genial que así suceda. ¿Tienen otros autorretratos más? ¿Los vamos a escuchar los de los otros compañeros? ¿Otros más? Sí. Dale. Otros más. Bueno. En el 2018 me mudé a Bernal, la provincia de Buenos Aires. Tengo el pelo largo, pero no tan largo. Tengo un lunar en el ojo derecho, mis colores favoritos y me gusta la carne y más las verduras. Me gusta estar con mis compañeros y mis mejores amigas son recopadas. Y me gusta jugar al fútbol con mis primos. Vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. Me gusta mucho reírme con mis mejores amigas que quiero mucho. No me gusta dibujar y que digan que las mujeres no pueden jugar con los varones. Soy sensible, buena amiga y cargosa. Me gusta escuchar música, estar con mi perro. Vivo con mi mamá, mis hermanos. No soy tan flaca ni tan gorda. Me gusta hacer natación, me gusta compartir momentos con mi familia y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Desde chico mis padres se separaron, pero después de 2 o 3 años se le pasaron el enojo a mi padre. Luego de llegar a Argentina, llegué al colegio 3, Bernardo Irigoyen. Después me empecé a llevar bien y empezamos a divertirnos. Ay, Sandra, ¿cómo fue preparar esto de que nos gusta, que no nos gusta y que tiene que ver con nuestros autorretratos? ¿Qué querías decir vos antes? No, quería decir por lo de... ¿De los vagones? Sí. A ver, contame. De que no había confianza en el grupo y no todos se llevan bien. Uh-huh. Bien, bueno, es un punto a trabajar, ¿eh? Porque vamos creciendo y nos vamos posicionando diferentes. Sí. Es porque a veces pues, se puede chocar con alguien ahí cuando caminas. Uh-huh. Y a veces ese choque no es solamente físico, sino que puede ser algo verbal. Entonces, bueno, hay que pensar antes de apretar el acelerador o la máquina del tren ruede, porque nos podemos lastimar, ¿sí no? Sí, es así, es así. Y a vos particularmente, ¿qué te pasó? ¿Chocaste o no chocaste? ¿Qué? Solo choqué, pero no choqué. O sea, ¿chocaste fuerte o...? No, un compañero. A un compañero. Bien, bien, bien, bien. No pasó nada. Listo. Muy bien, muy buen trabajo. Y si ustedes le tuvieran que recomendar a las personas que nos están oyendo, a los papás en la misma escuela, ¿es bueno trabajar la educación sexual en la escuela? ¿Y por qué? A ver, ¿qué opinión tienen? A vos, por ejemplo, ¿te generó más confianza, menos confianza? ¿En qué te ayudó, Sandra? No se te ocurre. No. ¿No? Bueno, ahora lo vas a pensar porque algo habrá cambiado, ¿no? Hay un antes y un después de venir trabajando o haciendo estos trabajos que son súper interesantes. O si no, pensá en qué enseñanza te dejó la primera parte de Rafaela, que es que la que ya terminaron, la novela que ya terminaron de leer los chicos. Sí. ¿En qué pensás que te ayudó? Me ayuda a entender más cosas, tipo sobre mi cuerpo, los cambios que van a haber y lo que me va a suceder de grande. Uh-huh, muy bien. Acá, el caballero. Todos estos juegos, o leer Rafaela, ¿qué cosas te aportó a vos? ¿De qué te enteraste que a lo mejor no sabías y es bueno que te hayas enterado? No sé. No sabés. Pensá porque te voy a volver a preguntar. Acá, Lautaro. Y... se nota cómo te ve la gente por fuera y vos pensás que haces otra cosa por dentro, o sea, que vos pensás que estás haciendo algo bien y la otra gente está viendo que haces cosas mal y vos decís lo contrario porque vos pensás que estás haciendo algo bien. Esas contradicciones, ¿no es cierto? A descubrir esas contradicciones y, bueno, poder expresarlas. Ahora sí, Sandra, ¿qué pensó? ¿Qué te dejó Rafaela o los juegos que han hecho en la escuela sobre educación sexual integral? No, es lo mismo como dijo Milagros, que me enseñó a saber cosas que van a pasar más adelante en el cuerpo. Uh-huh. Está muy bien porque no nos toman por sorpresa y poder hablarlas y demás hace que nosotros tengamos más confianza sobre nosotros mismos. ¿Pensaste? Sí, también por... Milagros también. A ver... Y Rafaela, ¿cuál fue la parte que más te gustó de la novela? Todo. Todo. ¿Simón te pareció un buen personaje? Sí. ¿Te pasan cosas parecidas a la que le pasa a Simón? No. ¿No? ¿Y qué cosas diferentes te pasan? Si querés contarlo. Crecer, crecer. Crecer, de esto se trata. Y crecer forma parte de Hora Libre. Crecer a través de la palabra, la expresión y atrevernos a ciertos temas que antes en las escuelas no se abordaban. Mañana las escuelas públicas secundarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a estar hablando de esto, de educación sexual integral, necesaria para todos, para todos y para todes. Les vamos a decir chao al programa y vamos a mandar saludos ahí que tienen guardados. A ver. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. Bueno, muy bien. ¿Tu mamá cómo se llama? Miguela, un abrazo muy fuerte. Acá, ¿no? A todos los que te están escuchando. Sí. Acá, saludos. Le saludo a mi mamá que me está escuchando ahora. Bien, bien, bien. ¿Va a preparar comida rica ahora al mediodía? Eso. ¿Y, Lautaro? A todos nuestros compañeros que no pudieron venir y a toda la gente que nos está escuchando. Y nosotros felicitamos a la escuela número 3 del Distrito Escolar 5, Bernardo de Irigoyen, a sus maestras, Olga y Mariela, coordinadas acá para el programa REC por Yael Blanca. Hicimos este programa, Analia Spauso, Lucas Brownesek, Eva González García, Néstor Cortés y Mariano Molina. Nos despedimos hasta el próximo martes. Adiós. Adiós y chao. Les mandamos. Chao. Nos despedimos con un tema musical. ¿Qué cuál es? ¿Quién lo va a presentar? Un mundo ideal de Betty G. Un mundo ideal. Ahí lo escuchamos. Soy yo. Soy yo. adentro. ¡Sí!